Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, 6:37 aquí en Radio Seminare en Bellavista. El diputado Tatín Acevedo, diputado del PJ en Corrientes. Bueno, hay reunión de comisión. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, un poco también recorridas por el interior, tenían que ver con visitas a Amburucuyá, tenían que ver con San Antonio, pero también sirvió para hablar de unidad en la diversidad, para meternos de lleno en el tema político y llegar a lo que fue también la reunión en Buenos Aires hace algunas horas. Sí, la verdad que, bueno, algo que se viene pregonando, digamos, de que empezar a construir unidad a partir de las coincidencias y tratando, por supuesto no es fácil, de dejar un poco de lado las diferencias. Obvio que muchas veces estos discursos se repiten, pero muy pocas veces se logran, digamos. No pocas veces, en realidad, pocas veces se logran, no está bien. La verdad que es algo complejo de avanzar, pero en donde hoy, hablando un poco de lo que fue el Congreso Nacional, que hacía referencia recién, La verdad que ha quedado un sabor esperanzador, un gustito alegre, por las caras que se han visto en ese congreso, caras de compañeros que se habían alejado un poco del peronismo, un poco del proyecto en sí, por diferencias, y que hoy en realidad nos une lo que está pasando en el país, digamos, nos une las políticas de Macri, que están avasallando contra el sector más vulnerable de nuestra patria, contra el sector trabajador, contra nuestros jubilados. Nos une el temor de lo que va a ser, digamos, cuando empiece a impactar este acuerdo con el FMI, teniendo en cuenta ya los antecedentes que tiene nuestro país, como así también otros países, donde siempre la parte final de esta historia, la verdad que el pueblo la pasa muy triste. En realidad, esas son las cuestiones que hace que más allá de las diferencias, por lo menos, no seamos injuntables. Estuvo Felipe Solá, estuvo Julián Domínguez, Chino Navarro. La verdad que, bueno, por supuesto, los referentes del kirchnerismo. La verdad que realmente un congreso con presencia de gobernadores, como por ejemplo el gobernador de La Pampa, que para el que más o menos conoce, el gobernador de La Pampa no es afín al kirchnerismo, todo lo contrario, también es un gobernador crítico, y sin embargo ha estado, porque esto excede los nombres, y si no nos ponemos las pilas en la búsqueda de una unidad real, la verdad que nuestro pueblo, de acuerdo a nuestra visión, va a seguir sufriendo, ¿no? Diputado, la instancia de intervención está totalmente superada. ¿Cuáles son los plazos con respecto a la normalización del PJ a nivel nacional? Bueno, esto está en poder de la Cámara Electoral. Ha habido un fiscal que ha declarado nulo, digamos, el procedimiento de la jueza Servini de Cubría, en donde ha determinado a Barrio Nuevo como interventor del PJ. La verdad que lo que sí carece, por supuesto, de legitimidad y de reconocimiento por parte de los distintos sectores del peronismo, eso sí ha quedado claro. Y es eso lo que debilita la posibilidad de que el PJ siga intervenido a nivel nacional. También eso ha sido algo que ha favorecido, digamos, el Congreso Nacional, con la presencia de más de 600 congresales de todo el país, reconociendo de que el partido está normalmente funcionando, teniendo en cuenta las ganas que se tiene de trabajar y el respeto a la democracia, digamos, ¿no? De que no hay un fundamento real como para ser intervenido. Y eso, por supuesto, debilita a la actual intervención, en donde no ha conseguido apoyo adentro del peronismo y hoy está prácticamente solo. Bien, diputado, en la provincia de Corrientes, bueno, por un lado hay Aroma Seguridad Ciudadana, con Fabián Ríos, la presencia de Rossi y creo que de Alberto Fernández en las últimas horas. El fin de semana hubo otra reunión donde, como usted dice, referentes como Nito Artaz, al Chino Navarro, un frente se empezó a abrir un poco a nivel también. ¿Qué opinión tiene hoy del armado de la política correntina? Bueno, lo particular de esto es que no solo el peronismo se empieza a reorganizar y a rearmar de cara al 2019, sino la oposición en su conjunto, que eso excede también al peronismo. Uh-huh. Como bien vos decías, hay dos reuniones importantes, una que no se llegó a llevar a cabo, que fue el pasado lunes, por cuestiones climáticas, no pudieron venir los referentes que tenían pensado venir, entre ellos Filmus y demás, que era precisamente el pasado lunes. Uh-huh. Eso quedó para el lunes siguiente, para el lunes 18. Bien. Y el próximo 23 estaría ayudando, se estaría haciendo el lanzamiento oficial, digamos, de lo que es Unidad Ciudadana en la ciudad de San Luis del Palmar, con la presencia de Pagili y los demás integrantes de Unidad Ciudadana a nivel nacional. La verdad que en los dos actos, yo tenía, el lunes pasado tenía pensado estar, se suspendió, voy a estar presente el 23 en San Luis del Palmar, porque lo importante es empezar a transitar este camino de unidad, como te decía, en la diversidad, como bien vos remarcabas al inicio, que tiene que ver con esto, con no solo una diversidad en el peronismo, sino por fuera también, digamos, con quienes coincidimos en el daño que está causando esta política económica en nuestro país. Diputado, le agradezco por este tiempo. Después hablaremos, ahí hay reunión de comisión, hay temas a nivel nacional, como el debate que se está llevando a cabo, y lo volveremos a convocar seguramente. Le agradezco por su tiempo. No, gracias a vos, Gustavo. Un saludo enorme para toda la audiencia. No. Estaba con nosotros charlando el diputado César Tatín Acevedo, diputado por el Partido Justicialista, hablándonos un poco de este panorama general que tiene que ver con este rearmado luego del Congreso, una visita que hacían a Buenos Aires en las últimas horas, y lo que se va a dar, nos remarcaba, ¿no? En las próximas semanas, el lunes, una reunión importante con una bajada de referentes, y el pasado 23 que también de este mes, una reunión en San Luis del Palmar, donde parece que una de las banderas de Unidad Ciudadana empieza a convocar un poco los espacios aquí en la provincia de Corrientes. Lo vamos a analizar un poco más seguramente.